Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. No. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, pero ¿por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joey, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, Joey, Moisés. Y que sea Carlos, ya. Ok. Con Carlos, Joey, Moisés y Francisco Espinosa. ¡Ye! ¡Falto yo! No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su pinche programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. Bienvenidos una vez más a un programa nuevo de Comic Conexión por enturradio.com. Yo soy Francisco Espinosa, a mi derecha tenemos como siempre a mi compañero. ¿Qué? Que está trayendo... No, olvídalo, no, yo no voy a mentirle a la gente. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como siempre todos los jueves aquí en Comic Conexión trayendo el sexy de regreso. Tengo mucho respeto por la audiencia como para engañarlos. Ellos saben que yo estoy trayendo el sexy de regreso. Ok, sí, está hasta bien. Está bien, sí. Es el de Alex Cruz. Alucina. Hasta él sabe alucina. Que yo estoy trayendo. En los controles tenemos a nuestra querida compañera. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Rick Reds? Cuéntanos, por favor. Nada. Dile a la audiencia qué tienes, Rick. Estoy enfermo de mi garganta. Pobre. Lo que significa que si hoy no puedo hablar, no va a ser mi culpa. Sí. Por primera vez. En 4 meses, ¿no? Sí, está bien. Consuelen a Reika Reyes. Sí, es más, sí. Hoy la misión de todos ustedes, queridos radioescuchas, exacto, es darle amor a Reika. Exactamente. Hacerla sentir apapachada, rico, que haya valido la pena haber salido de su casa con dolor de garganta. Y con lluvia aparte. Con una lluvia infernal. Y que venga acá para que yo la regañe, sea lo primero que yo haga. Porque como acostumbras. Lo primero que yo hice fue regañarla. Es un tirano, Joy. Bueno, le dije, ¿por qué llegas tan tarde? Recuérdenle, queridos radioescuchas, a Reika, porque vale la pena estar en este programa. Y de la manera que lo pueden hacer es a través de nuestro Messenger. Y pueden acceder a él a través de comic-conexión@hotmail.com. Y también por teléfono, al 900-2041, aunque si les conteste el día de hoy, Reika Reds, como que va a ser un poquito extraño. Espérate, está sonando mi celular. Otra vez. Joy, en serio. Ah, es mi papá. Oh, ok. A ver, dame un segundito. Papá, ¿te puedo hablar en un segundo? Estoy en mi programa de radio. ¿Sí? Eso no se lo cree nadie. Pero... Ok, papá, nos vemos, que estés bien. Naco, ese es lo más naco que puedo hacer. Mi papá me dijo, ¿estás haciendo esa porquería otra vez? Le digo, sí, papá, sigo haciendo mis programas de radio. No es cierto, te dijo, yo ya te dije que no tienes un programa de radio. No, lo más nefasto es su tonito. Exacto. ¿Qué? Le dije, con papá. Suena. Ah, con el No, que es el tonito que le hablaste. Es el de Batman. Pero bueno, tenemos. Pero aparte del Batman. Del Batman al año. ¿No? Es que el problema que tengo con la de la película, que es muy bonita, el tema de... ¿Cómo se llama este tipo? De Tim Burton. No. Ah, maldita. ¿Cómo se llama? El de Oingo, ahorita, Oingo exacto, Boingo. Danny Elfman. ¿Cómo puede ser que se me haya olvidado Danny Elfman? Si es uno de mis ídolos. ¿Cómo sí, puede sí, ser? Me encanta el tema. El problema es que para para tenerlo en tu celular, como que es muy lento. Como que si estás en el bullicio de la ciudad, no lo escuchas. Sí, claro, es por eso, Joey. Todos sabemos que tú en realidad no te imaginas como Adam West de Batman. ¿Te acuerdas cuando vino Adam West? Tú estuviste sí, ese día. Sí, sí. Paco... Yo también me acuerdo, sí. Hijo. No, Paco, no es que Paco estaba trabajando conmigo. Déjame te cuento, exacto. Cuéntame, lo que pasa es que trajeron para una convención llamada La Conque, consiguieron traer a Adam West. Adam West resulta ser una de las personas más cretinas de este mundo, para empezar. Es mi héroe. Y segunda era Batman, ¿no? Entonces... Ajá. lo trajeron y por angas o mangas yo en ese momento, tanto yo como yo estábamos trabajando, bueno, yo no, yo era así como ayudante voluntario. Exactamente. En una tienda de cómics que estaba involucrada en la organización de todo este rollo, ¿no? Ajá. Entonces hubo un momento en el que nos llevaron Adam West al stand. Yo estaba como, no sé, ¿cómo se podría decir? Como extasiado. Como quinceañera enamorada. Sí. Como quinceañera ante Leonardo DiCaprio o el cuate rebelde. Te lo juro, traía una playera de Robin y era así de y no, Dios, no te ahíncate y dile a Adam West que te dé permiso. No te olvides de la máscara. Traía la máscara sí, de Robin, o sea, también. Sí, te lo juro que era así como la cosa más gay que has visto en tu vida. Sí. Y yo y feliz. Ah, claro. No, yo y estaba así como de en serio. Si ahorita Adam West me dice híncate, me hinco y. Sí, y que eso es lo curioso. Quiera. Le pedí una foto autografiada, le dije, por favor, para Robin. Y me hizo la foto para Robin, con mucho cariño, de Adam West. Y lo peor del caso es que lo presume, estamos de acuerdo. Está muy, en cualquier caso, pasemos a... Sí, tenemos muchas cosas de qué hablar. Tenemos muchas cosas. Muchas cosas de qué hablar. De entrada, me gustaría darle las gracias a todas las personas con las que me he comunicado y que se han comunicado conmigo a través de comic-conexión@hotmail.com. Y también me he topado con muchos de ellos platicando por Messenger. Desafortunadamente, no me acuerdo de todos los nombres porque no me lo simplifican. Siempre ponen como que nombres muy largos y todo eso. El super nick, ¿no? Exactamente. Me acuerdo, obviamente, de The Anger, que ya le pidió 20,000 veces perdón a la señorita Rekha Redz y se disculpe, se arrepiente mucho de haber puesto a hacer cosas malas acerca del banner de Rekha Redz. También me he topado con mínimo un nuevo escucha que se me olvida su nombre, Dios mío, pero estuvimos platicando mucho, me cayó muy bien. Desafortunadamente él tiene como que esa afición a los cómics de Image, ¿no? Como que son puros pin-ups, porque me imagino que empezó a leer cómics como en los 90, le gusta Spawn, se compró Spawn hasta los números 100, pero quitando eso, bueno, buena persona. Nadie es perfecto, ¿no? Buena persona. También me topé ni siquiera Carlos Joy Moisés. No, yo y Carlos Joy Moisés menos que nadie. Carlos Joy Moisés así como lo que sobró de todos los fanboys. Es la cosa verde que te quitas de tu ojo. Exacto. Cuando te despiertas, ¿no? Exacto. Que conste que yo no lo dije. No, pues estoy ayudando, porque okay. Es que Paco viene muy dormido el día de hoy. Sí, además. Entonces, en no cualquier dormido. Caso, entonces, también te permito, ¿verdad? Como ¿mandé? Que noto que también andas mal de la garganta. Las gracias entonces a todos. Es una más cosa de no haber dormido, entonces. Entonces, además, se me oye mejor así, ¿no? Duermen todo el día y por eso así, todo. Bueno, yo sí vengo malito de la garganta. Es parte de la personalidad. No puedo gritar. Yo también. Bueno, hoy va a ser el programa más sexy. Exacto. De Comic Conexión. Entonces me gustaría dar las gracias a todas esas personas. Tienen muchas preguntas, muchas cosas que resolver. Y volvemos a agradecer a toda la gente que en sus blogs nos apoya, a toda la gente que nos escucha, que nos comenta en el blog. Y a la gente que también nos odia, porque hay gente que nos hay gente odia. Que nos ¿podrías odia, dar, antes que nada, dar la dirección del blog? Del blog en http://:// http://:// con mi conexión con una sola en medio.blogspot.com. Perdónenme, dormí muchas tres horas gracias el día de a hoy. Todos. Me gustaría en ese momento no darle las gracias a Alex Cruz, porque lo único que hace es meter líos, meter problemas. Y lo peor de todo, ¿has notado que dice una cosa, después se contradice y después dice otra cosa y se vuelve a contradecir? Hazme un favor. Y nomás déjeme decirte una cosa. Yo sí no me suscribo a su teoría de la conspiración, que estaba Will Eisner, el papá de Max Gaines, ¿cómo se llama Bob Kane y Shigley Schuster y Bill Finger sentados en un rincón diciendo, a ver, ¿qué le podemos robar a los japoneses? ¿Qué más le podemos robar a los japoneses? ¡Ah, ya sé! ¡Les vamos a robar los cómics! ¡Sí! A pesar de que todos eran judíos pobres que vivían en Nueva York y ni uno de ellos había conocido Japón, pudieron a través de memoria psíquica robarse la idea de los cómics. Entonces yo no te apoyo en eso, y déjame decirte una cosa, nomás déjame decirte una cosa. Tal vez yo soy un ignorante y me perdí los millones de cómics de Ogon Bat que han salido a través de los años con más de 80 años de publicación. Tal vez me perdí las docenas de películas de Ogon Bat que han salido a nivel mundial. Tal vez me perdí de todo eso. Joy. Desafortunadamente estaba yo muy ocupado leyendo cómics mexicanos, americanos, porque yo honestamente no disfruto los cómics en todos sus matices. Joy, en serio. Yo los disfruto solo en un matiz, el cómic americano, y nunca he mentido. Y además quiero decirte, tú y Ogon Bat se pueden ir mucho al demonio. ¿Qué te sucede? Joy, de verdad. Sí. Sí se enojó, ¿eh? Me rehúso a dedicarle un minuto más de tiempo al aire. Okay. A Tonamelt. ¿Sí? Basta, o sea, ya. Darle sentido a su triste existencia mencionándolo en un programa. Sí, cierto, tienes toda la razón. Respondiéndole en blogs, dándole esta importancia que no tiene, es repugnante. Tienes no, toda la razón, tienes toda la razón. ¿Qué te parece si hablamos de algo si más? Alguien quiere saber, no, y en serio, incluso a The Anger, que solo Dios y yo y sabe que tengo mis problemas contigo, hermano. Te respeto, por favor. deja de pelar a Alex Cruz. O sea, lo único que vas a hacer es que te conteste y que se revuelve. ¿Quieren saber quién es Alex Cruz? Métanse a su DeviantArt. ¿Quieren saber quién es Alex Cruz? Métanse al foro de Comicastle y averigüen qué clase de cretino es ese sujeto. Okay. Entonces, por favor, si quiere escuchar el programa, que lo escuche. Si quiere comentar en el blog, que lo haga. Sí. Se convertirá en un troll. No hay que darle un solo momento más de importancia. Tienes toda la razón. Denle un varito y que se compre una vida de unos cuates y algo, ¿no? A ver. No, un cerebro. Mira, es Alex Cruz, si me estás oyendo, www.quiteloudfm.com. Escúchalos. Todos los miércoles de 8 a 10 puedes escuchar un Ventaneando. Programa. Ventaneando. Estropeando, algo así. Un programa de disque de cómics. Tal vez te guste más. Peleate con ellos, ¿no? Déjanos en paz. Porque acá queremos. A ellos sí les gusta. Sí, sí, sí. A nosotros nos gusta la buena vibra. Y hablando de buena vibra, me gustaría nomás darle las gracias a la gente de Six Flags, especialmente al señor Roberto Báez, que este fin de semana, el sábado primero, fui a Six Flags. Se portó como un verdadero rey conmigo. Rey Carrets no me pudo acompañar porque estaba en la cárcel. No sé qué estaba haciendo. No sé. O sea, que Naco todavía lo dice. No sé. Te odio. No sé qué estaba haciendo. Odialo. No le pregunté. I despise you. Mil cosas ilegales que uno puede estar haciendo. Estaba vendiendo droga en las primarias. Vamos, Joy sabe del tipo de cosas ilegales que puedes hacer y no caer en la cárcel. Pero bueno, me gustaría darle muchísimas gracias al señor Roberto Báez. No solo me recibió, llegué exactamente a la hora para ver el Stunt Show de Batman, que a mí me enloqueció. Terminando el Stunt Show de Batman, le tomé fotos al Tumblr, me subí al Tumblr, que eso es algo prohibidísimo, pero a mí me lo permitieron hacer. Después tenían... Se subió el guayabo también. También estaba ahí, ¿cómo se llama? El... Por eso él se ve sonriente, Joey. El batimóvil de la primera película también. ¿Quién te dejó, También me dejaron tomarme fotos con él. Y también, curiosamente, empezó a llover y los chavos que están vestidos de la Liga de la Justicia se estaban yendo al camerino. Lo sacaron del camerino a pesar de la lluvia para que se tomaran una foto conmigo. Y me gustaría darle muchas, muchas gracias a las personas de Six Flags. Muchísimas gracias. Y vayan, porque yo la última vez que yo fui era cuando todavía era Reino Aventura y está mucho más bonito, ¿eh? Está como que más limpio en general. O sea, Reina Aventura ya hace mil años. ¿A poco? Pues cuando tenía cinco es que, años. Es, ¿no? es que fue así como cuando se graduó de la universidad. Yo cuando tenía cinco años. Y vine por primera vez a México, Paco. O sea. Seguramente, sí. Y está muy bonito. En cualquier caso, ¿qué te parece si... ¿qué te parece ya para terminar el cuarto de hora de Carlos, yo y Moisés? Lo mandamos a que mande su canción y ya regresamos con el programa de los tres, ¿no? Ya tengo que mandar la canción. Sí. Nada más para cerrar tu bloque de diatriba. Y sí, sí. Bueno, ya regresando tu canción, ya podemos hablar los tres, ¿no? Esta canción me gustaría dedicársela a una radioescucha que siempre me la encuentro por Messenger. Divina no, persona. No, estere, no, no, no, estere. No, es una divina persona que se llama Mari. Ah. Y quiere que le ponga esta canción que se llama... Perdón, Mari. Show me the meaning of being lonely, ¿no? Demuéstrame qué significa la soledad. Entonces, obviamente se nota, y por las pláticas que he tenido con Mari a través del Messenger, que ella está muy sola, tiene una gran soledad. Yo le he dicho varias veces que con mucho gusto le resolvería su soledad, pero según ella dice que no soy su tipo. Entonces, me gustaría decirle a todas las personas que me están escuchando, comic-conexión@hotmail.com. Cualquier persona que le quiera quitar la soledad a Mari, por favor, mándenme un correo electrónico con sus datos personales. Se va a enojar contigo otra sus vez. Fotos. Y yo le haré llegar esos mails a la señorita Mari. Se va a enojar contigo. Yo. A ver buscando si ella... Buscando pareja en Comic Conexión. Exactamente. Entonces, por favor, quítenle la soledad a Mari, básicamente. Entonces, okay, nos vamos con Show Me the Meaning of Being Lonely. De los Backstreet Boys. De los Backstreet Boys. Que es la cosa más horrenda de este mundo. Show me the meaning of being lonely. Y regresamos con más de Comic Conexión aquí en enturradio.com. En tu radio. En tu vida. Regresamos. So many words for the broken heart. To see in a crimson love, so hard to breathe. Walk with me, and maybe night to the light so soon become wild and free. I can feel the sun, your every wish will be done. They tell me. I need to walk with. Tell me why. have no place to go. Surrender my heart, body and soul. How can it be you're asking me to feel the things you never show? Saber de antros, ligue, música, artistas, promociones y contárselo a tus amigos. Ya no tienes de qué preocuparte, solo escucha Los Cooler con Alex Reid y Robbie. Todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde. Solo por enturradio.com. Ya estamos de regreso con mi conexión por enturradio.com después de esta aburridísima, malísima canción, pero que por alguna razón puso a llorar aquí a Rey Camoco tendido. Rey que está llorando. Rudísimamente. Me imagino que ella, igual que Mari, también tiene mucho loneliness. No, está muy lonely. ¿Sabes qué? Hablando de eso, nos acaba de llegar... apures, Reyka. Tenemos a un radioescucha cuyo único propósito. Pero antes de seguir con el programa, temo decirte que acabamos de recibir un correo electrónico de Alex Cruz. Y aparentemente, los programas de cómics por la radio no son originales de los Estados Unidos, ni de México, son de Japón. Otra cosa que le robamos a Japón, perdón. Basta, en serio, Alex. Ya, ni un minuto más. A ver, ¿me podrías dar tu nombre, por favor? Bueno, sí. ¿Ya estás al aire? ¿Ya estás al aire? Soy Benning Master, un saludo para todos los escuchas de enturradio.com. Para las personas que no se acuerdan de quién es Bionic Master, es la persona que me ayudó a poder bajar porno más rápido en mi computadora. Muchísimas gracias, Bionic Master. Aplauso. Un aplauso. Bueno, deja que Reyka. Pero Reyka se tiene que terminar de consolar y de limpiarse las lágrimas. Dios mío. Es en serio. Nunca había visto a Reyka llegar a estos niveles emotivos. A ver, cuéntanos qué onda, Bionic Master. ¿Qué nos quieres decir el día de hoy? Bueno, pues para empezar una... Francisco, porque no pude estar por ahí. Ah, sí, me dijo Bionic Master que nos quería venir a saludar. Y dije, sería interesante, podría ser como que el rincón del fan. Exacto. Hacerlo una vez al mes o algo así. Que tú digas qué te gusta y qué no te gusta. Y apadrearlo cuando diga que llora con Backstreet Boys. Y eso es por decir. Pero está bien. No quería decir eso al aire. Pero a ver, entonces aparentemente granizó por donde vives, ¿no? Sí, algo así. Y entonces pues dice uno, no, las piedras son peligrosas para la cabeza de uno. Sí, sí, muy peligroso. Y una cosa, algo que nos quieras decir el día de hoy, algún cómic que estás leyendo, alguna pregunta que quieras hacer, quieres responder alguna trivia, quieres hacernos alguna pregunta en particular, quieres curarle la soledad a Mari, algo en particular que quieras hacer. Llanto. Sí, a papacha Reyka. ¿Quieres apapachar a Reyka? Pues desgraciadamente no estoy ahí, entonces. Pero con tu voz, consuélala, dile ya, chiquita, no te apures, no pasa nada. Pues que ojalá y se cure pronto de la gripa y que encuentre la felicidad en la música electrónica. Que le ponga Carlos Joy Moisés. ¿En quién? En otra canción que le ponga Carlos Joy. Sí, claro, le podría poner la de Sexy Back, que es muy, muy sensual. No te engañes, no lloró por Backstreet Boy, lloró porque viene mal, Reyka, ¿no? O sea. Bueno, pues mil gracias por la llamada, Bionic Master, ¿eh? Nos estamos viendo. Sí, y no olviden de hablar de The Chronicles of Girlwood. En algún momento. The Chronicles of what? ¿De qué? ¿Chronicles of de qué? Chronicles of Wormwood de Gardenis. ¿De Gardenis? ¿Chronicles of quién? Wormwood. ¿Wormwood? Wormwood. Wormwood, no lo he leído. Yo tampoco. Es que, ¿sabes? Yo tengo problemas con Garth Ennis. Sé que tiene sus momentos graciosos, por decir, su Punisher fue muy divertido. Muy, muy divertido. Pero su Punisher Kills the Marvel Universe, o el Punisher mata al universo Marvel, lo detesté tanto que no tienes idea. Pero también, es que... Perdón, ¿puedes repetir? Tu conexión está muy extraña ahorita. Sí, algo así. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. No, ya se volvió a ir. Ya se volvió a ir. Bueno, ok, Bionic Master, ¿qué te parece si hacemos esto? Tratamos de buscar Chronicles of Wormwood, lo tratamos de leer y le hacemos una reseña la próxima semana, sí, ¿va? Sí, sí. Ok, no, y de hecho me acabo de enterar que Garth Ennis entra a escribir una nueva serie de Dan Dare para Virgin Comics. Ah, ok, ok. Dan Dare, recordarás que es este personaje antiguo, ¿no? Clásico de los 50, británico. Okay, son unos personajes de posguerra que ha tenido como muchas etapas, muchos creadores, incluyendo entre ellos... Grant Morrison. Ah, okay, y ahorita entra a escribir Logar Tennis, y no sabrá qué va a hacer, a ser, ¿no? Hitman, si estoy en lo correcto. Sí, y bueno, sigue ahorita en Punisher Max, me parece. Bueno, pues muchísimas gracias, Bionic Master. Nos estamos viendo, ¿ah? ¿Eh? No hay de qué. Adiós. Y pues espero por ahí vernos pronto. Ok, bueno, bye. Suerte. Bye. Gracias bye. Por la llamada. Gracias. Ven, muchachos, es tan fácil convivir con nosotros, compartir con la gente. Exactamente, al 90. Aunque no tengas absolutamente nada que decir, llámanos, sí, no importa. Ya nos habló a gusto. Queremos saber nada que nosotros. Puede ser peor que eso. Queremos saber que nosotros no estamos tan solos. Tenemos tanta soledad como Mari. ¿Qué pasó? Rick. Ok. Muchísimas gracias, Bionic Master. Nos estamos viendo. Y tenías algunas cosas que decirnos, bueno, ¿no, Paco? Para empezar, habrá que ver quién tenemos en el Messenger. Disculpen que haya llorado con esa mugrosa rola, que es lo que más preciosa, me enoja. Preciosa. A ver, ¿entonces qué pasó? Un saludo para Ral Jordan, para Tunaruchi, para Tao Man, para Ali, para Silver Wolf, Snows, Victor, Lizzie, Bionic Master y Kiki, pues, Moniki. Es curioso que que menciones ahorita a Ral Abrazos Jordan. A ellos y besitos a ellas. Sí, es muy curioso que menciones a Ral Jordan, ¿no? Porque Paco ha insistido que lea Shine, o The Shine, De Living with Shine. Living with Shine, que es www.livingwithshine.com. Está el link en el blog http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola en medio.blogspot.com. Y curiosamente yo leí todo Shine para que Paco me dejara de molestar de que tengo que leer Shine, Déjame decirte una cosa, Paco, Podría decir que me gustó mucho Shine. Podría decir que Shine fue uno de los cómics más divertidos que he leído en mucho, mucho tiempo. Podría decir que me gustó mucho el arte. Podría decir que estos chavos pueden hacer más en una página que lo que pueden hacer, que lo que puede hacer Brian Michael Bendis en 6 números. Pero que todo eso es verdad, además, ¿no? Podría decir que me encantaron los villanos, podría decir que me gustó el arte, podría decir que encontré que dos o tres de estas páginas me hicieron reírme tanto que terminé el suelo. Podría decir todo eso. Que es cierto, además. Pero, ¿para qué lo digo? Total, si Raúl Jordán, o como se llame Raúl Valdés, dice que hablo tan rápido, que aunque lo digan, no se va a entender. No se entiende. Entonces, ¿para qué lo digo? Pues es que es la verdad, yo. ¿Para qué lo digo? Es que ya no quiero llorar. Sí tiene que ver, ¿no? Entonces decías, Paco, sí. A ver, en cualquier caso, Paco, nos querías contar acerca de una fiesta que fuiste, ¿no? No, bueno, para empezar, terminando con Living with Shine, como decíamos la semana pasada, terminó su primera temporada. Sí, sí, sí. Están en preparación de la segunda, entonces como un buen momento para entrar y leer las más de 30 tiras 36, que tienen, 36 de Living with Shine. Chequenlo, de verdad es muy, muy divertido. Es para empezar, el primer webcómic mexicano reseñado en Newsarama, que es como un medio de noticias comiqueras muy, muy importante. Sí. Y bueno, que es muy divertido, es muy honesto en sus pretensiones, además, ¿no? Sí, sí. Y yo quiero un spin-off de Pandemonium, man. Yo podría decir eso y más, pero ¿para qué lo digo? Exacto. Hablo tan rápido. ¿Para qué? Nadie lo entendería. Exacto. Entonces, ¿qué está sonando el teléfono? ¿Sí, bueno? ¿Quién habla? ¡No me digas! Tenemos al señor Raúl Valdés al aire. Póngalo en speaker, por favor. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Lo dije bien o hablo demasiado rápido para ti? No, a buena velocidad. Muchas gracias. ¿Qué nos quieres contar? ¿Quieres invitar a toda la gente a ir a tu página a leer Living with Shine? Sí, pero bueno, ahorita estamos todavía apenas en la preparación de la segunda temporada. Bueno, pero la primera temporada podría decir que es una de los mejores, de las mejores cosas que he leído a la, por internet. Por lo menos por un par de años, ¿no? Sí, la cosa es que es muy divertido. Me recuerda mucho a La Liga de la Justicia de Keith Giffen y Kevin Maguire. Tiene como que ese tipo de intención de ser divertida, ser graciosa y no tratar a los héroes con estas pretensiones de más allá, como lo que hace Bendis, como lo que hace Ennis, como lo que hace Warren Ellis o Garth Ennis. Como que trata de divertirse con lo que tiene. Entonces, si algo les puedo decir, que es algo que los cómics mexicanos no hacen. Nos habló Raúl para hablar. ¿No? Sí, pero es que es algo que los cómics mexicanos no hacen, como Serpio, por decir. Raúl, por favor. ¿Decías? Hola, Raúl. Pues muchísimas gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos por allá? Hola, Paco. Hola, Reika. Gracias. ¿Y qué onda, Joy? Pues sí, muchísimas gracias por los comentarios. De verdad que sí se aprecian muchísimo. Y bueno, pues ahora para la segunda temporada vamos a tener pues ya va a haber por fin más acción. Vamos a tener un poquito más el espíritu del superhéroe ya en forma. Ya Shine nos muestra un poco más en forma sus poderes. ¿Va a haber sexo? Un poco de eso se trata. Caramba. ¿Y va a haber más Pandemonium? Sí, bueno, claro, Pandemonium es uno de los personajes. Lo que es Pandemonium y el Pato, de verdad, te sorprendería lo mucho que le gustó a la gente. O sea, el hecho de que la némesis de Shine por un tiempo fuera un pato, bueno, todo el mundo no sabe la cantidad de mails y de apoyo, ¿eh? Hablando de eso, si algún día quieres hacer una radionovela, creo que Reika puede hacer el sonido del pato. ¿Podrías hacer el sonido del pato? ¿Ves? ¿Qué te pareció? Es el pato asesino de Living with Shine. Sí, no, destila maldad, ¿eh? Definitivamente. Sí. Es que cuando lo hace, te juro que sí destila veneno, ¿eh? Oiga, pues felicidades por su programa, la verdad, no, te quería decir. Muchísimas gracias. Felicidades a ustedes, saludos a Oscar. Es un poco difícil escucharlos desde la oficina, pero de hecho aquí estoy, les estoy marcando, pero no me lo pierdo, ¿eh? De verdad que sí, todos los días lo... Muchas gracias. Bueno, y espero que ya sepas que tú y tu escritor, ¿cómo se llama? Oscar Amador. Están invitados al programa. Si quieren, cuando empiecen la segunda temporada de Living with Shine, pueden venir acá y hablar un poquito de qué es lo que va a suceder. Y darle spoilers a la gente. Puedes venir a mi programa. Perfecto. Oiga, pues muchísimas gracias. Quiero agradecerle pues a todo el mundo el apoyo. También a los muchachos de La Covacha, que seguro nos están escuchando. Segurísimo, sí. Quiero decirles también pues que muchísimas gracias. Y sobre todo, pues nada, que seguimos trabajando ahora sí que para ustedes. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos estamos viendo, ¿eh? Que sigas bien. Perfecto. Bye. Hasta luego. Bye. Para que vean, hasta artistas reseñados internacionalmente nos llaman al programa. Ya nos llamaron de Canadá. Sí. Nos llamaron al... No, qué bárbaro, somos un éxito. Yo. Nos llamó el portugués. Y hablando de hablar de Canadá, déjame nada más, antes de pasar al tema. Sí, sí. Recordarle a Camelot que el hecho de que nos haya llamado desde Canadá y se haya gastado un ojo de la cara en marcarnos, hay que agradecérselo. Pero eso no le quita su responsabilidad de comentarnos en el blog, fíjate. Tiene que comentarnos en el blog el programa. ¿Tú quieres que la gente comente en el blog? La gente tiene que comentar. ¿Y a qué dirección tienen que ir para comentar en este blog? http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola, es el medio.blogspot.com. Estoy perdidísimo, perdonen. Y si quieren escribirnos y mantenernos en contacto con nosotros, comic-conexion@hotmail.com. Y si quieren marcarnos por teléfono, y tenemos acá teléfono nos piden que... sí, el teléfono es el 90002041. Nos dicen que por Messenger que comentemos acerca de la Liga de Caballeros Extraordinarios y lo haremos. ¿Quién nos lo pidió? Brevemente lo haremos porque Paco tiene que dar algunas noticias, yo tengo que decir algunas cosas. Tabo. ¿Sabes qué? Hablamos en el Comic Castle después. Entonces, ¿qué decías, Paco? No, hay que comentar de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, porque ahorita ya Wildstorm acaba de anunciar que ya viene el tercer volumen. The Black Dossier. Ya viene, entonces... Es una palabra francesa, Paco, es dossier. Ok, whatever. No es dossier. Dossier. Entonces, así como los archivos negros, vamos. Okay. Se ve muy bueno. En general, la Liga Extraordinaria es muy divertida. Yo creo particularmente que es uno de los trabajos más sobrevalorados de Alan Moore. El problema es que... Déjame terminar. A ver, termina. Lo que me pasó cuando yo leí la Liga Extraordinaria, la primera serie, es que todo el mundo estaba emocionadísimo y casi extasiados. Ajá. Cuando al mismo tiempo lanzan series como Top Ten, Promethea y Tom Strong. Buenísimas también. Que son 10,000 veces más interesantes que la Liga Extraordinaria. ¿Por qué? Porque la Liga Extraordinaria es de alguna forma un beso al ego de Alan Moore. Es Alan Moore diciendo qué tan culto es, qué tanto ha leído de literatura victoriana. Te lo está restregando en la cara. Exacto, y mostrándolo, cuando en realidad el plot es cualquier historia de la Liga de la Justicia, ¿no? Es que lo curioso es que el primer número y el último número siempre son los que valen la pena. Todo lo que está en medio, que son normalmente cuatro números, sí, es nomás él demostrándole. El puro relleno, sí. demostrándote a ti qué tan bien conoce los personajes. No, por ejemplo, en la primera historia te cuentan de esta especie de convento, etcétera, donde está el hombre invisible violando niñas, que resulta ser una referencia a una novela pulp, una novela trashy, una novela casi porno victoriana. Que Poliana, ¿no? Ajá. Que es como de, bueno, okay, está chido, pero eso lo entiendes tú y tú. Bueno, afortunadamente Wikipedia es una gran ayuda. Sí, pero vamos, o sea, enfrentémoslo, realmente no es importante, ¿no? Te voy a decir una cosa, para las personas que no sepan lo que hace la Liga de Caballeros Extraordinarios, agarra personajes de diferentes obras de literatura. De la época victoriana. Y los une. Ingleses, por supuesto. Y los Sawyer no estaba, ¿eh? Sí, sí. Pero tristemente, como que es muy interesante, muy original la idea, pero no va a ninguna parte. Exactamente. Es el único problema. Tiene momentos muy bonitos. Es hermosa. Segunda serie, que es contra los Caballeros Extraordinarios, contra la invasión marciana de H.G. Wells, es muy divertido. Pero también el número uno y el número seis son los buenos. Todo lo que va en medio. Bueno, hay momentos divertidos, pero la bronca es esa, que se quedan en divertidos, ¿no? Entonces, tampoco hay que darle mucho. Pero léanlo, a comparación de lo que se está publicando ahorita, es 10,000 veces mejor. Hay muchas cosas buenas que se están publicando que no sé si tendremos tiempo de hablar de ellas hoy, porque estamos a las 6:30. De hecho, ahorita tenemos que irnos. ¿Al segundo corte? Al evento con mi conexión. ¿Nos vamos una vez? Tenemos que irnos al evento con mi conexión. Notaste la pausa. Yeah. Es una pausa dramática. Nos vamos al evento Comic Conexión. ¿Qué te parece si regresamos? Hablamos un poquito del tema de cómics, Dios mío. Pero poquitito, porque ya no tenemos mucho tiempo. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Qué lástima. Tenemos que irnos a la quinta entrega de la maravillosísima saga de Los Jóvenes Protectores. Efectivamente. Están escuchando Comic Conexión por entoradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Vámonos con eso. Nuestro capítulo anterior. Gracias. Ahora, ¿cómo se supone que vamos a detener a esta cosa? Super brazo. Objetivo localizado. Iniciando persecución. ¡Doncella, no lo haga! Debe tener algún punto débil y lo voy a encontrar. ¿Héctor? Pero antes de que lo hagas, quiero que me expliques el porqué de esta situación, ya que no entiendo absolutamente nada. Fue hace años cuando recibí unas robocámaras que me fueron heredadas por mi padre, el científico Héctor Van Zoom, quien fue encarcelado por sus temibles inventos. Pronto descubrí que me serían útiles para rastrear al responsable de haber llevado ante la justicia a mi padre. Así que la envié para que monitorearan toda la ciudad, sin resultado aparente. Para mi sorpresa, descubrí a tres jóvenes que resultaron ser distintos a los demás. A uno se le fue dado el don de la supervelocidad. A otra, un ser que vino no sé de dónde, le otorgó grandes poderes con los que combate a las fuerzas oscuras. Y por último, un nerd, fan de los videojuegos, en cuyo cuerpo vive el espíritu de un gran guerrero, el cual, al manifestarse, lo vuelve virtualmente inmortal. Por casualidad, ellos tres se encontraban en la misma escuela, sin conocer sus capacidades uno del otro. Por lo que decidí entrar a esa pulviente escuela para vigilarlos. Incluso entré a la Brigada de Protección Escolar, a donde ellos también forman parte. Por eso, los nombré los Jóvenes Protectores. Bonita historia. ¿Pero cómo encajo yo aquí? ¿Ya se te olvidó acaso la ocasión en que te atreviste a correrme de tu maldito árbol en donde sueles leer? Yo, Héctor Van Zoom Jr., no puedo permitir que quede impune afrenta tal. Por eso, te incluí en mi plan de venganza. A pesar de que me dijeron que eres una chica ruda, y así fue, cumpliste con mis expectativas, sin embargo. Desde un principio el factor sorpresa estuvo a mi lado. Y ahora que acabe con todos ustedes, ya no habrá rivales para mí. Y podré apoderarme de la escuela para empezar y después... ¡El mundo! Vaya que eres ambicioso. Sin mencionar que eres la primera persona con quien hablo más de un minuto. Dime... ¿Todo eso lo vas a conseguir con tu ayuda de tu jiribilla esta? ¡No es una jiribilla estúpida! Es un monstruo mecánico creado para combatir los poderes de mis enemigos. No se le puede vencer con la fuerza, ¿entiendes? Esta historia continuará la próxima semana. ¡Wow! El evento con mi conexión cada vez se pone mejor. Dios mío. Qué emocionante. Qué magnífico. Yo estuve al filo del asiento durante todo el episodio. Hay que darle las gracias al buen Jerry por participar con nosotros. Por supuesto, y a Yoshi y a Emilio. Exactamente. Y especialmente al genio creador de los Jóvenes Protectores, Miguel Ángel Escamilla González. Muchísimas gracias. Él es el que merece todo el crédito. Bravo. Sin duda alguna. ¿Dijiste rabo o bravo? Oye. Bueno, dime si no es el mejor villano desde la creación del Doctor Doom. Sí, no. Héctor Van Zon Jr. es la neta. Es la banda. Desafortunadamente, adivina qué, Paco. Rápido. Acabamos de recibir otro mail de Alex Cruz. Y dice que aparentemente Carlos Joey Moisés no es original. Originalmente es japonés. Resulta que es la identidad secreta de Ogon Bat. Yo, en serio, voy a tener que cambiar mi nombre ya. En serio, ponte no Queenie, le dediques Queenie. Un minuto más a tu nombre. Es en serio. Te puedes poner Queenie, algo último. Así. Exacto. Era lo último que tenía que decir. Tú y tu Ogon Bat pueden irse al Tenemos un comentario. Dice, ¿no? Sí. Tú, Noruchi, que hablando de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, ¿sí? Quisiera saber qué opinan del almanaque que viene en el segundo libro, ya que a él le gustó porque le permite extender un poquito más el universo de la serie sin sacar más cómics. Es exactamente lo que dijo Paco, es Alan Moore demostrándole a todo el mundo que tanto sabe. Es muy bueno, pero es nomás el ego de Alan Moore. A grandes rasgos, ¿no? De hecho, desde la primera serie donde sale un cuento de Alan Quatermain, sí. etcétera. O sea, el problema es que a diferencia de los dossiers que vienen en Watchmen, que tienen un sentido para avanzar la historia, para que entiendas qué es lo que está pasando, que no nada más es como para que estén ahí para extenderte el mundo, sino que tienen un sentido dramático en su existencia. Digamos, aquí nada más es ponerte choro al final de los cómics para que veas qué culto es Alan Moore. Bueno, lo que termina haciendo en las últimas páginas de Watchmen es que hace el mundo más real. El mundo donde, y digamos, no real como el mundo de acá, sino y no solo es más real, sino tridimensional. Tiene un peso dramático en el avance de la historia. Casi lo que hace Tolkien, por decir, cuando se pasa 4, 5, 6 páginas describiendo un árbol. Bueno, no. Pero digamos, a lo que me refiero es... Nada más que Alan Moore lo hizo bien. Pero en cualquier caso, el punto es que lo que escribió Alan Moore en Watchmen tiene un sentido dentro de la evolución dramática de la historia. En el caso de League of Extraordinary Gentlemen no lo tiene. Nada más es presumiendo todo lo que sabe, ¿no? Lo cual, bueno, es respetable. Tenemos muchas cosas de que hablar. Tenemos un montón de cosas de que hablar. Tenemos un montón de cómics que recomendar. Salió... ¿Qué te parece? ¿Qué quieres? Di todos los nombres de los cómics. La semana pasada salió Fantastic Four. Hermoso. Last History... Sí, que es la última historia de los Cuatro Fantásticos, escrita por uno de los creadores, que es Stan Lee. Dibujada por él, casi uno de los mejores alumnos actualmente del otro creador, que es Jack Kirby. John Romita Jr. El arte está precioso, la historia es muy, muy, muy sesentera. Muy aburrida, sí. Sí, entonces, muy hija de su tiempo. Sí. Pero vale la pena, o sea, yo particularmente por ese sentimiento de nostalgia me gustó. Además los personajes son muy honestos en sí. Puede ser la última historia que escribe Stan Lee. Entonces, exacto, vale la pena tenerlo. Tenemos The Order, que es un cómic que salió, que lo que no me está gustando de The Order o Avengers The Initiative es la idea de que el mundo Marvel se está convirtiendo demasiado bélico, demasiado de soldados. Ya no son héroes que adquieren o personas normales que adquieren poderes y toman la decisión de ser héroes, son reclutados y son forzados a pelear contra la ley. Ese tipo de cosas no me están gustando. No quiero ver soldados, quiero ver héroes. Sin duda. También salió, y un poco hablando de héroes, el Sinestro Corps War. Sí, el Green Lantern Corps salió, es el número 5 dentro de esta historia de Sinestro Corps. Que básicamente se están peleando contra Siniestro y con todo su cuerpo de linternas amarillas. Cada vez está mejor, y más que nada, cada número avanza la trama, cada número tiene una importancia, cada número significa algo, y nomás tienes que comprar 2 títulos y ya, y con 2 títulos tienes toda la historia completa. Y más que nada, ¿no? Sí, es que lo importante es... No entiendo de qué te estás riendo. ¿Por dónde te sigues llorando, Ricardo? Llora un rato más. Entonces, agárratelo a Coco, Rick. Es más, apágale el micro. Y ya, hagamos tú y el programa. Lo importante es eso, ¿no? De que... Sí, perdón. Discúlpate con la audiencia. Perdóname, audiencia. Pero es buenísimo. Y también hay que recordar... Este programa no tiene censura, pero... Hablando de cosas verdes... Flecha Verde, año 1, es hermoso. Flecha Verde, año 1, es magnífico. Maravilloso. ¿Algo más que quieras mencionar? ¿Algún cómic que te haya llamado la atención? Astonishing X-Men. ¿Quieres decir algo de Astonishing X-Men? Bueno, Astonishing X-Men cada vez está mejor. Ya solo le quedan dos números a Joss Whedon. Sí, y ya el último número que salió es maravilloso. El reemplazo sí es Warren Ellis y Simon Bianchi. Que yo la verdad es que a partir del momento en el que salga Joss Whedon dejo de comprarlo porque Warren Ellis... Tiene buenos momentos, ajá, tiene malos momentos. Hace algún tiempo hablábamos acerca de un artículo que salió en Comic Zone. Un saludo a la gente de Comic Zone. Llamado El Grinch, en el que criticaba Watchmen con bastante malos argumentos. Y uno de ellos era que Alan Moore no podía escribir superhéroes porque Alan Moore odiaba a los superhéroes, cosa que no es cierto. No es cierto, para nada. Desde los 80 hay documentos en los que Alan Moore dice que él ama a los superhéroes. El punto es que en el caso particular de Warren Ellis, él sí odia a los superhéroes. Y si no lo creen, pueden leer Ruins. Pueden leer su página, su blog, su foro. Y post tras post, diálogo tras diálogo de Warren Ellis dice: yo odio a los superhéroes. Bueno, y que él tome a Astonishing X-Men sí se me hace un insulto, porque particularmente lo que hace Joss Whedon es una oda a los X-Men, es una oda a los personajes que ama, que idolatra y que al final de cuentas los está desarrollando muy bien. Warren Ellis no sé qué vaya a hacer, o sea, al rato vas a tener a Wolverine queriendo sodomizar a Beast o cosas por el estilo. Pues está su clon ahí, van a meter a X-23. Bueno, pero curiosamente que mencionas que eso del Grinch, que él dice que Alan Moore odia a los superhéroes y no puedes escribir superhéroes. Pat Mills los detesta con toda su alma y con todo su corazón. Y hace unos años, unos meses mejor dicho, estábamos hablando de Martial Law. Y Martial Law es un cómic de superhéroes. Es un gran cómic. Es muy bueno, es muy divertido y está hecho por un hombre que detesta a los superhéroes. Pero en el caso de Martial Law sí se nota que hay un desprecio por los superhéroes, ¿no? Porque es como parte del argumento de la obra. Pero lo bonito de Martial Law es que lo que no le gustan son los héroes que no actúan como héroes, como digamos los héroes de Image. Uh-huh. Y aparte fue como el gran boom de los 80, ¿no? El tratar de explotar antihéroes a lo baboso. Cuando no entendían en realidad el concepto del antihéroe. Sí, ¿no? Sí. Digamos, Judge Dredd lo hizo bien, pero solo porque lo hizo bien Judge Dredd no significa que... No, deja Judge Dredd, el mismo Punisher. Sí, sí. Vigilante. De Mark Wolfman. Ajá, exacto. Sí, sí. Etcétera, ¿no? Pero bueno, en general son bastante malos. ¿Algo más que querías...? Para empezar ya tenemos que irnos a canción porque ya es tarde. Antes que nos vayamos a canción, más algo brevemente, nos invitaron nuestros amigos de Comic Zone a ir a una fiesta. Yo desafortunadamente no pude ir, Paco sí fue, pero curiosamente bueno, sacamos como fui muy tarde. Sí, demasiado tarde. Lo curioso es que gracias a ellos conseguimos boletos para ir a una brillante película y a ver si hablamos de ella ahorita que regresemos de canción. Sin duda alguna tenemos que hablar de ella y también tenemos que agradecer a la gente de Comic Zone todo su apoyo también tenemos Comic Zones, más revistas de Comic Zone para ustedes. Exactamente, en el blog pondré qué revistas nos están regalando y cómo se las pueden ganar ustedes. En cualquier caso, ahorita nos tenemos que ir a una canción, entonces esta es una canción que quiero dedicarle a una chicuela que me está escuchando ahorita. Esta canción es de las mejores bandas de pop actualmente y se llama Miranda con El Profe. Están escuchando con mi conexión por entoradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. Yo sé que nunca te lo dije así. A veces canto solo para mí. Solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto. El instinto animal no fallará. Quisiera hablarte, pero sin hablar. Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas si sigues mi juego. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho, profesor. El que te enseñe el amor, lo que sabes. Nadie que tú ahora conoces. Es que te veo y es mi reacción. El pretender tener todo el control. Aprovecharme de ti me estimula apuntarte mis trucos. Percibo en qué momento te comienzas a mojar. Y entonces no puedo parar hasta sentir que te hago mía. En el papel de ingenuo tú te luces de verdad. Y yo con qué fea gente. ¿Quién? Alguien que no puso promo. Que si no le recuerdas que no ponga promo, no pone promo. En cualquier caso, bienvenidos de nuevo. Sí, me acordé, pero... ¿Ya regresamos o qué onda? Sí. Ah, ok. Gracias por avisarnos, Reika. De hecho, yo lo sabía, compadre. Por eso estaba como en otro tono, güey. Cuando Reika está triste, este programa se va al caño, desafortunadamente. Pero bueno, bienvenidos. Es que... Están de regreso. Llámenle a mi mamá y díganle que yo quiero ser DJ. Básicamente, la gran tristeza de Reika es que ya no la quieren mantener. Sí. Ya no la quieren mantener. Dale a la gente el mail de tu mamá para que le mande un correo y te diga: señora, deje a Reika hacer lo que quiere hacer. No me deja ser DJ, o sea, es que eso me puede... Básicamente, todo el dolor de Reika es que ya no la quieren mantener en su casa, ¿ok? Ya. ¿Ese es tu problema, Nen? No, o sea, yo mantengo a mis papás. Es lo más triste. Dios mío. Papá, ya págame mis 4,000 pesos. Sopas, perico. En cualquier caso, ¿qué estábamos hablando? De algo bello. Exactamente, de algo hermoso, de algo chulo, de bonito. Algo brillante, magnífico. Exactamente. ¿Quieres decir el nombre? Lo digo yo. ¿De nuevo algo en Messenger? No, dicen que ese güey que se vaya a dormir, pero no sé de quién hable. Espero que no sea yo. Pues mira, creo que se hablan de Alex Cruz, pero bueno, es otra historia. En cualquier caso, a ver. De nuevo, nuestros amigos de Comics Zone nos hicieron el favor de invitarnos a una premiere de la película Stardust. El misterio de la estrella. Qué terrible título. Exacto. Que, como aquellos que no lo sepan, es una novela, un cuento largo. Es una novela con ilustraciones. Es una novela corta de Neil Gaiman, escritor de Sandman. Exactamente, dibujado por Charles Vess. Michael Sully. No, Charles Vess. Charles Vess. Neta. Ok, Charles Vess. Entonces, porque tú sabes que Charles Vess hizo también un número de Sandman cuando hablan de De Shakespeare. Sí, pero más que nada de duendes y hadas. Y esto lo que es un cuento de hadas modernizado, se podría decir, o con una idea moderna. Es divertidísimo, es brillante, me hizo llorar, como no tienes idea. Así como yo. Como estaba llorando Reika, así lloré. Así estábamos los dos. Es preciosa la historia, las actuaciones son magníficas. Creo que Reika quiere decirnos algo. No, nomás está así como... Gracias por invitarme. ¿Por qué no la invitamos? Porque nunca llega a las citas. Exactamente. Bueno, ¿tú quieres decir algo acerca de la... Pero no estabas en el bote. ¿Quieres decir algo acerca de la historia de, de las Stardust actuaciones? Es brillante. Tengo entendido que se estrena este viernes, el 7. Entonces, todos aquellos que tengan la oportunidad, vayan a ver. De preferencia, vayan a ver con pareja. Sí. Porque es muy bonito. Porque es el tipo de película que podría llamarse chick flick. Pero no, Pero no, exacto. Porque tiene suficiente acción. Exactamente, la suficiente acción y los suficientes elementos fantásticos. Sí. Para que un varón, además, que sea lector de cómics o amante de la ciencia ficción y la fantasía, la disfrute. Pero además es muy disfrutable con pareja, ¿no? Entonces... Sí, porque yo fui con Paco y no le podía agarrar la mano durante toda la película. Sí, de hecho, los dos así como que de pronto así... Nos tuvimos que sentar lejos porque si no iba a haber un accidente. Es precioso. Mameyes. Y algo... ¿Qué pasó? Nada más era tomarnos de la mano, Reika. ¿Sabes qué es un mamey? ¿Sí sabes qué es una fruta? ¿Mamey? Estaba platicando con Paco. ¿Yo qué estoy insultando? Estoy platicando con Paco. ¿Y? Entonces, ¿cómo te estás diciendo, Paco? Y quédame en la espalda también. Insisto. O vete a otro programa. No, insisto, cuando estás de malas es como cuando llevas a tus cuates a la casa y tu señora está de mal. Entonces, cuando te estaba diciendo, Naco. Algo que me gustó es que agarra todos los elementos de una historia de cuento de hadas y les cambia un poco. Tienes al pirata temible y tiene un pequeño twist. Un twist. ¿No? Tienes la historia de amor base, ¿no? Del sí, príncipe y tienes un... Tienes un twist. No, de entrada, el príncipe, todos los príncipes que salen tienen un twist. Exacto. El héroe tiene un twist. La doncella bella de la villa tiene un twist. Y las actuaciones magistrales. Magníficas. El guión está muy bien adaptado. La dirección es excelente. Excelente. Michelle Pfeiffer no solo se ve hermosísima en la película, me encantó verla de villana. Sí. Lo hace muy bien. Robert De Niro es la neta. Siempre es buenísimo en sus actuaciones, pero acá, en este caso particular... Wow. Creo que ha sido lo mejor de Robert De Niro en 10 años. Claire Danes, ¿no? Que no es una niña verdaderamente preciosa, es bonita. La hacen ver divina. Acá la amas. Desde que aparece dices, Dios mío, qué hermosa mujer. Para que ella se vea más bonita que Sienna Miller es difícil. Sí, porque Sienna Miller es preciosa. Y sin embargo logran que las dos actrices tengan su momento. Y el actor, que es creo que su primera película, Charlie Cox, es brillante. Perfecto. Le queda perfecto. Y ahí también hay algo que estamos mencionando. Muchas veces lo mencionamos en la película, mucho en la serie de héroes, de cómo todos los héroes, todos los toman una decisión. este personaje también toma una decisión y, como dice la voz en off al principio, vemos cómo se convierte de niño a hombre. Exacto. Al principio te cuentan la historia de origen de este personaje, que es muy bonita. Es preciosa. Está llena de... Es que cuando aparece... de fantasía. Ajá, exacto. De magia. Le dan el niño a su papá y dice... Bueno, y pasaron 18 años. No les vamos a decir cómo se convierte este niño a muchacho. Uh-huh. Porque esta es la historia de cómo este muchacho se convierte en hombre. Es buenísimo. Y puedes ver a lo largo de toda la película ese proceso como actor, como personaje. Puedes ver cómo cambia sus expresiones, su actitud, su forma de pensar. Es cómo camina. Exacto. Todo. Es magistral. Como su porte. Es buenísima la película. Es hermosa. Lo único triste de la película es que el director Matthew Vaughn es un excelente director. Previamente hizo una película llamada Layer Cake. Acá le pusieron No todo es lo que parece. Buenísima la película. Y lo triste es que él pudo haber sido el director de X-Men 3, The Last Stand. X-Men 3. No me toques ese vals porque voy a llorar, ¿eh? Y después de ver el pato macabro. Y lo triste es que... ¿Ya es hora de irnos? No, tenemos 8 minutos, ¿no? Tenemos 8 minutos. No sé, ya cuando Jerry empieza a pagar las luces. No, digo, vámonos. Vayan a ver esta película, es brillante. Muy, muy buena. Corran a verla. Y si les gusta Neil Gaiman, les va a encantar porque el sentido del humor es muy Gaiman. Muy Gaiman. Y bueno, hablando de la gente de Comic Zone. Sí. Tenemos la noticia de que, bueno, como dijimos, ellos nos invitaron a una fiesta para festejar su primer aniversario. ¿Sí? Que hay que decirlo, ya tienen todo un año de publicación, lo cual es muy, muy bueno. Y además, particularmente lo que es muy rescatable de Comic Zone es que han aprendido de sus errores, ¿no? Entonces, a estas alturas del partido... Ve, Joy, debes de aprender de tus errores. Bueno, si tuviera errores... Eso es imposible, o sea, Joy... Ajá, o sea, las ganas de permanecer en la inopia de Joy son legendarias, pues. Si supiera que en es inopia, el mundo de Joy. Salido, ves todo mi punto. El mundo de Joy. Sí, si Reiki no hubiera interrumpido lo que estaba diciendo en ese momento, hubiera sido más gracioso. Entonces, en cualquier caso, en este. Bueno, y han ido mejorando. Sí. Del primer número a este hay un avance tremendo. Enorme, particularmente porque en el siguiente número aparece un artículo mío. Ha de ser por eso. Entonces, eso hay que reconocerlo también, ¿no? Y dicen que el que tiene el ego aquí soy yo. Entonces, oye, hoy vienes medio elevado, ¿no, Francisco? Digámoslo así, soy más carismático para mostrarlo. Aparte de que estamos en el piso 31, se siente más elevado. ¿Ves? Tus chistes, Traika. Bueno, ¿qué? Déjame decirte. Bueno, los tuyos, ¿qué? Déjame decirte también... Agárratelo a cocos, ya. Entonces, nos estabas diciendo de la fiesta, fueron a la fiesta, conociste a las personas encargadas de Comic Zone. No, y aparte, fue curioso porque, bueno... Hiciste complot para mí, para que salga tu artículo y no salga a mí el mío. No, ¿sabes qué? ¿Cuánto les pagaste? Nada. La ventaja es que saben reconocer la calidad, entonces... No pasa nada. Exacto. No fue así como de, nada, ¿sabes qué? Yo no escribe, ¿qué puede decir en un artículo? Pues, y todos dijeron, no, pues sí, tienes razón, vámonos tendidos. Y pum. Y ya estuvo. No, exactamente. No, qué tuyo buen amigo eres. Sale después. pero bueno, las líneas de comunicación están abiertas, hay colaboración abierta. Tenemos gente excelente, los colaboradores muy divertidos. Vamos, no estoy de acuerdo con muchas de sus opiniones, pero es parte de la ser gente fan, puede disentir, ¿no? Claro, es parte porque de también hablando de no estar de acuerdo con algunas cosas, me recuerda algo del blog. Mucha gente ya sabrá que tenemos... Puedes mencionar a Alex Close y te juro que te pateo. Está hablando del póster, relájate. Ah, okay. Tú lo mencionaste. Quería decir que mucha gente le gustó el póster, mucha gente no le gustó el póster. Lo único que le tengo que decir es... A mí me gustó el póster. ¿De qué hablan? A Paco le gustó el póster. A Reika le gustó. A Anónimo no le gustó el póster. Yo sé que a Anónimo no le gustó el póster. ¿Qué te dijo Anónimo? ¿Sabes qué? Ha de ser Anónima, yo creo. Porque quisiera... ¿Qué? Esa Anónima o Anónimo, lo que sea, me vale. Quisiera estar así tan grande como yo, abarcando tanto espacio en un lugar. Claro. O sea, ¿qué? Y el que tiene el ego aquí, soy yo. Oye, pero qué pocos pantalones. Es que insisto, Rick y yo somos más discretos. Claro, qué claro. Pocos pantalones y qué pocas faldas. No me gusta cuando la gente se pone anónimos. Sí. Exacto. Ten su nombre. Por decir, hay una persona que se llama J-O-K, es el nombre que puso. Tampoco le gusta el póster y puso exactamente por qué no le gusta el póster. Y me gustaría hacerlo. Y muy buena onda, ¿no? Son puntos en cuanto a diseño en los cuales no estoy de acuerdo, ¿no? Bueno. Pero bueno, es su opinión, ¿no? Y particularmente creo que lo dice con el suficiente respeto como para decir, bueno, perfecto, es tu opinión. Yo le hago una invitación a todas las personas. A mí me gustó el póster, a Paco también, a Reika también. Si a ustedes se les ocurre un mejor diseño, mándenlo. comic-conexion@hotmail.com. Estamos recibiendo todas las Las colaboraciones y todas se abren. Por ejemplo, pusimos un artículo de Víctor. acerca de la mala distribución de Marvel Televisa. Sí, sí, sí. Y estamos haciendo lo posible por tener de invitado al señor Giovanni Arevalo, que es el encargado, para que les hagan las preguntas a él directo. Que es parte también de algo que quería comentar, ¿no? El sábado, una de las razones por la cual llegué tarde a la fiesta de Comic Zone, sí, y que además terminé así como súper ñoñado ese día, terminé con un exceso de... ¿De ñoñez? Ajá, como cuando tienes una sobredosis de ñoñez. Claro, claro. Porque wow, todo el día estuve en un evento que organizaron nuestros buenos amigos de la comunidad de coleccionistas de México, que es la Comics, ajá, en Aragón, que es como, fue una pequeña convención, vamos, ¿no? Como lo que antes podíamos tener en Mesif o Conque, pero en chiquitito. Era como un punto donde todos se podían reunir y intercambiar ideas. Exacto, ¿no? Nuestro buen amigo Gustavo Martínez lo definió muy bien, ¿no? Que por primera padre. Vez, sí, sí. Que por primera vez en mucho, mucho, mucho tiempo lo que importaban eran los cómics. Ajá. ¿No? Entonces invitaron a Giovanni Arevalo, el editor de Marvel Televisa, invitaron a la gente de Kaboom Studio, invitaron al maestro Ramón Valdiocera, invitaron a un montón de gente, a la gente de Caligrama. Y lo que me gustó mucho es que todas las conferencias, tanto la de Giovanni Arevalo como la del maestro Ramón Valdiocera, estaban llenas. O sea, había gente escuchando lo que se tenía que decir. Que quería saber, ¿no?, más acerca del cómic. Exactamente. No comprar cositas, uh-huh, en los stands. Exacto. Que además tenían la oportunidad de vender sus cosas, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. Pero fue un día muy, muy hermoso. Parte de algo que he dicho siempre, por la cual ahorita el medio está como está, es porque la Comic-Con de San Diego empieza como un evento muy pequeño de tres fans organizando a 500 personas en un espacio muy pequeño. Y poco a poco fue creciendo con el medio. El caso en México es que de pronto llegamos muy arriba, o sea, nuestra primera convención fue de miles de la Mesif, de, ¿no? No, la primera fue Conque. Okay. Bueno, hubo antes un encuentro que fue la Feria de la Historieta, que también fue muy grande, y después el primer evento grande, digámoslo así, fue la Conque, que realmente nos explota en la cara. O sea, de pronto tenemos estos eventos enormes de miles de personas, pero no tenemos una industria que lo sostenga. Okay. No. Entonces en este caso creo que es como volver a empezar, pero empezamos desde abajo, como debe de ser. Empezar bien. Exactamente. Okay. Y fue muy divertido estar ahí, se los agradezco mucho. Ahí pudimos contactar con Giovanni Arevalo, al cual estamos escribiendo, y bueno, esperamos pronto tener la posibilidad de entrevistarlo. Claro que sí, porque también me interesa mucho saber por qué es tan negativo, si es tan buena persona, por qué es tan negativo en Bullpen. Sí, sí. En su programa de podcast es todo le cae mal y no entiendo por qué, porque es una muy buena persona, uh-huh, divina persona, pero sí, no entiendo. Bueno, antes de irnos, porque ya tenemos que irnos, tenemos que ir de volada. ¿Y sabes algo? Nada que más déjame hacer un pequeño anuncio. El maestro Ramón Valdiocera y otras personas organizan una exposición de cómic mexicano, de historieta mexicana, con originales de hace muchos años, con grandes maestros mexicanos, en la estación de Metro Hidalgo, en, ajá, las vitrinas de Metro Hidalgo, y la inauguración es este sábado a las 7 de la noche. Van a estar presentes muchos maestros para acceder a una vuelta. Creo que es importante conocer estos trabajos, ¿no? Sí, sí. Y nomás para terminar, desafortunadamente nunca tuvimos chance de hablar de Los Simpsons. Creo que podemos resumirlo todo en una sola palabra. Los Simpsons. ¿Te gustaría decir algo de la película de Los Simpsons? A mí me divirtió, o sea, tengo que decirlo, ¿no? Empieza muy bien, exacto, termina muy mal. Exacto. Pero es divertida. Además tiene uno de los mejores momentos de Bart en 10 años. Sí, sí, ¿no? ¿Con está patinando? Ajá, exacto, cuando su papá lo reta a patinar desnudo. Es la primera vez que veo a Bart en mucho tiempo. Al Bart que yo conocí y me encanta, ¿no? Pero empezó muy bien, terminó muy mal. Sí, en cuanto entra el plot, todo vale queso. Sí. Y desafortunadamente no hemos tenido chance de hablar de Harry Potter 7, pero no importa, porque afortunadamente yo sé que mucha gente no la ha terminado de leer. O no lee en inglés, o de plano hay gente tan estúpida como un amigo de nosotros que nomás quiere saber si muere o no muere Harry Potter. Sí, sí. Al final de la... ¿Qué es lo que le importa, no? ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿Oye, muere? Sí. Sí. En cualquier caso, nosotros ya tenemos que irnos. Reika, por favor, preséntanos tu canción. Esta es una canción de un artista mexicano, Martín Parra. Ven aquí, está remixada por Snows, también otro artista mexicano. Y escucha de este programa. Que aparte, lo escucha, muy buena gente. Y aparte, muy buen productor y mexicano. Tiene terrible, terrible gusto en música. No le gusta Backstreet Boys y no le gusta Rebelde. Entonces... Oye, le gusta la música electrónica. Lo sé, pero ya hablé con Snows y no le gusta Rebelde, no le gusta Backstreet Boys. No sé qué hacer con él. Gracias. Eso es buenísimo. Bueno, pues ahí está dedicada para él, sé que me está escuchando. Bien. Okay. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon también. Exactamente. Nos estamos viendo aquí la próxima semana, el próximo jueves a las 6 de la tarde. Esto se llamó Comic Conexión por entoradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Hasta la próxima. No se olviden de escribir a comic-conexión@hotmail.com. Y http://diagonal Comic Conexión con unas horas en medio.blogspot.com. Adiós. Bye bye. Thank you.